más debajo del disfraz. Te tienes que esconder. Vas pensando en qué dirá tu padre si te ve. Más por la curiosidad, ya eres una mujer. Más urgente y comunal de lo que él se cree. Tras el manto del pilar, panfletos del PC. Vas al pardo a saludar de parte de Khrushchev. Y en aquel inicio del fascismo hicimos el amor frente a un cuadro del caudillo. Te pinté la tricolor. El Kuomintang en palos de mover. Te has dejado conquistar por este mercader. La capa del gabán no llevo yo un piolé. Ya no debo bromear, es demasiado inglés. Vas a la universidad, tan solo si hay mele. Hay concierto de Juice Jack y eso no pensarte. Clandestino, hicimos el amor, un amor obrero y fiel.